Una gotita para la vista gorda. Muy buenas tardes, nuevamente por acá en este programa que está en el aire hace aproximadamente ya casi un año. Hemos tenido un pequeño receso a consecuencia de una dolencia en lo personal que me hizo estar fuera de juego algún par de semanas, así que retomamos ahí con Pablo, como siempre. Es el único que no abandonó el campo de batalla acá en FM Sierras. Yo sí estuve muy cerca, pero totalmente alejado, así que nuevamente el saludo, el abrazo para ustedes ahí en casa, esperando que se encuentren bien, esperando que hayan pasado las reuniones de Navidad y estén próximamente a vivir un poco en familia esto que es el año nuevo, ¿no? Bueno, aquí estamos en este programa que es el vínculo que tenemos con ustedes, con nuestros oyentes, con aquellos que le ponen el hombro a esta radio independiente, o mejor dicho, una radio que intenta ser comunitaria, que lo ha intentado siempre, no sé si lo ha logrado, pero es lo que construimos, como quien pone un ladrillo tras otro ladrillo, con el apoyo de algunos amigos, de algunos compañeros, de una asociación civil. Y hoy, no, en mi caso no quiero esquivarle el bulto de la ley sancionada esta madrugada, que hace que los embarazos, mejor dicho, que los abortos no sean punibles. Un tema que para un viejo como yo siempre ha sido un tema muy difícil de abordar. Uno cuando hace radio intenta dar una imagen lo mejor posible de lo que es uno a través de los comentarios, cuidándonos o cuidándome en mi caso, y sabiendo que las palabras por ahí tienen todo un símbolo y que recrean formas de pensar, y que a veces esas formas de pensar pueden ser tóxicas o pueden de alguna manera manipular las formas de ver las cosas o las formas del pensamiento. Nunca más lejos de eso, aquellos que no tenemos, que no somos profesionales de la radio y que asumimos la responsabilidad de sostenerla, y en este caso de sostener un humilde programa, es como que aún dentro de nuestras limitaciones tratamos de dar lo mejor, ser lo más sinceros y también a acompañar a que mucha gente conozca cosas, eventos, situaciones, cuestiones que hacen a la política, que hacen a la injusticia social, que hacen también a las buenas políticas. Y uno nunca sabe, ¿no? Dónde va a parar todo eso. Algo muy parecido, salvando las distancias, me ha pasado cuando he sido docente. Y he pretendido ser el mejor docente, que seguramente no lo he sido. De todas maneras, cada vez que he hablado de temas que me parece que permiten la construcción de un pensamiento, lo he hecho Primero que lo he hecho con libertad, o sea, no me ha costado, pero no tratando de que eso no genere daño en nadie y que sea una herramienta en la vida de los educandos, de los alumnos, ¿no? Y bueno, eso en mi vida fue trasuntando, como cualquier vida, en historias que van y que vienen, y apareció el tema de la radio, algo que me pareció una herramienta muy interesante para trabajar y continuar con esas cosas que son, que yo pienso que siguen siendo algo muy parecido a la docencia. Sabemos de que no todas las personas piensan así, me refiero a los comunicadores. Sabemos que cuando el dinero atraviesa los intereses de la gente a veces cambia. No es bueno, esto es una frase hecha, ¿no? Que todos tenemos un precio. No creo que sea tan así, pero es real de que se pueden comprar las voluntades. Se pueden comprar las voluntades en medios donde un comunicador, al formar una idea errónea, manipula situaciones y cambia a veces el destino de las personas e inclusive la historia de los pueblos. Por algo le llaman el quinto poder al periodismo, ¿no? Estamos lejos nosotros de ni siquiera de parecernos a eso. Eso es una cuestión hegemónica, creo, en este momento, de los grandes medios. Y estos medios pequeños que no solo no estamos acá por convicción, mejor dicho, con la idea de hacer dinero, convicción económica, a través de nuestro trabajo lograr alguna ganancia importante o cambiar nuestro estatus socioeconómico, aun si lo hubiéramos querido, no lo hemos logrado ni lo lograremos, pero no ha sido nunca esa la expectativa. Y creo que de alguna manera hemos ido marcando ese rumbo. Aquel que sigue esta radio sabe que no nos mueve la cuestión económica y eso es tal cual. Así que, bueno, hoy hice todo este prolegómeno porque me salía a decirlo, porque siento decirlo, y porque yo durante mucho tiempo asumí asignaturas, asumí como docente asignaturas que tienen que ver con la educación sexual, o por lo menos con el conocimiento que debe tener un joven de su sexualidad, y lo hice con mucha responsabilidad, quizá no con todos los instrumentos con los que